Buenas noches a todos. Pues bueno, me llamo Camilo. Mi nombre es Camilo. Soy BJ hace más o menos 11 años. Y trabajo con producción en vivo como en grandes formatos desde hace más o menos 5 años. Pues voy a hacer como un breve resumen como de las cosas que he hecho para los que no me conocen, porque pues quiero como centrarme más que todo como en las dudas que puedan tener y en muchas cosas que están pasando actualmente como en el medio. Yo empecé como muchos de ustedes con un laptop, un software que conocía pues muy por encima, y simplemente pues decidí arriesgarme a hacer esto. Soy un músico frustrado, pero siempre me gustó mucho dibujar, me gustó mucho como experimentar con la imagen, con la ilustración. Por cosas del azar, llegué a tomar fotos en un espacio que abren en Rock al Parque, o que abrían en Rock al Parque, que eran unos conversatorios que se hacían en la Universidad Nacional. Cuando esto sucedió, la banda que estaba tocando, era una banda que se llamaba Morfonia, se pasó del tiempo, comenzaron a proyectar unas imágenes de cirugías de odontología y imágenes súper grotescas, y yo simplemente comencé a disparar la cámara, y cuando vi los resultados en las fotos, dije, esto está funcionando de putas, pues ¿por qué no lo hacen? Entonces yo fui con los músicos y les dije, oiga, esto está bien, ¿por qué no lo ponen tal? Es un proyector y no sé, PowerPoint, qué sé yo, pues háganlo, está chévere. Pasaron como 2 meses y me llamaron y me dijeron, oiga, es que tenemos un concierto en el Jorge Eliécer Gaitán y vamos a hacer lo que usted nos dijo. Y yo, bueno, chévere, yo hoy tomo las fotos, no es para que usted venga y lo haga. Yo en ese momento no tenía ni idea, o sea, para mí el BJ era el man que se paraba a decir estupideces en el TV. O sea, no, yo no le tenía como ningún concepto a eso. De ahí en adelante ha sido como una cantidad de sucesos, experiencias, muchas por suerte, otras porque las he buscado, pero han sido experiencias y estrelladas que uno tiene que aprender a valorar mucho y como a enfocarse en lo que realmente quiere hacer. Nosotros estamos en un gremio donde, afortunado o desafortunadamente, hay muchos recursos y muchos estilos y muchas como horizontes. Entonces, no sé, la primera vez que yo hice este taller, me acompañó Laura, por ahí la veo, me parece chévere que esté por aquí, y no sé, cuando se hizo esa charla acá la primera vez, Laura hablaba sobre mapping, y muchos de los que estaban acá eran como, uy, ¿eso qué es? ¿Cómo así que eso se puede hacer? Y ya ahora mapping es una cosa que muchos hacemos casi a diario, incluso en nuestras casas con un proyector chiquito y haciendo experimentos con MapMapper o con VRMapio o bueno, miles de cosas. Y cada vez como que el medio va evolucionando más y va evolucionando más y va evolucionando más. Pero el afán de este taller es también como poner la apuesta para darnos cuenta que nosotros como ejecutores de esas artes o de esos medios tenemos que estar también moviéndonos, como que el medio no se va a mover por sí solo. Entonces, no sé, como que a muchos de nosotros nos ha pasado que nos enfrentamos, llegamos a un evento grande o a una fiesta o a una cosa y nos dicen, hey, yo traigo mi compu, no sé, un Mac, un PC, tal, yo salgo VGA, no es que no hay conexiones VGA, solamente tenemos conexiones de super video. Y se me jodió el show porque no lo tuve en la cabeza. Entonces es como de comenzar a apostarle a eso y a conocer más. Muchos de esos conocimientos no se le dan, no en la academia, no porque la academia no lo quiera dar, sino porque tal vez la academia no tiene el conocimiento de lo importante que puede ser saber que yo puedo mandar video por un cable de red. Sí, a ellos les interesa como la parte de creación, pero para que una obra sea bien ejecutada también hay que pensar en el medio. Entonces, pues, no sé, las últimas veces el taller yo lo he enfocado mucho como a hablar de experiencia y hablar de muchos sucesos que me pasaron a mí en el pasado o en experiencias nuevas que esté moviéndome y eso, pero no sé, a mí me gustaría también como basado en el, como en el temario que yo puse, no sé si, no sé si todos lo vieron, me gustaría como comenzar a sacar esas dudas y comenzar como a ver cómo podemos mejorar esto como parche y como gremio, que es como el ideal. Ya como la parte de concepto y eso podemos comenzar como a moverla entre líneas, pero quiero también que pensemos en problemas que hayan tenido, cosas tan sencillas como, hey, hice un video en H264, lo cargué al resolumo, lo cargué al móvil, se me estaba trancando, entonces no sé, como quién quiere empezar, quién quiere comenzar a hacer un feedback con esto. ¿No? ¿Nadie? Bueno, si nadie se vota, entonces yo voy a comenzar a hablar de servidores, que creo que a muchos de nosotros nos interesa. ¿Cuántos de ustedes han estado en eventos pues, grandotes, que no sean fiestas o eso, sino que lleguen al evento y vean un mar así de grande, una torre o pantallas de LED o cosas de esas? Carmen, yo sé que sí, también Laura, pues, un montón. ¿Quién más por ahí que no conozca? Bueno, resulta que por lo general aquí en Colombia hay una cosa que se mueve mucho que se llama el Catalyst, no sé si lo conocen. Resulta que el Catalyst es una herramienta que la verdad pues es algo obsoleta, pero desafortunadamente para muchas bandas y para la industria es como el top, tal vez porque no conocen de otras cosas. Entonces pasa mucho que ustedes, por ejemplo, los va a llamar alguien, los va a llamar, no sé, en un futuro los va a llamar un Carlos Vives o un, qué sé yo, Fonseca o una cosa así, y se van a encontrar con que el man les está pidiendo un Catalyst. Ustedes dicen, ¿qué carajos es eso? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a interfaces de trabajo como que funcionan lineales, por decirlo de alguna manera, como Premiere, Final Cut, o After Effects, o programas de edición o de alteración de video. Basado en eso, pues salieron otros softwares como está el Resolume, como está el VDMX, o bueno, otros varios. Incluso el Modulate, aunque la interfaz del Modulate, digamos que a mi manera de ver, no es tan ideal, sino es como por... es por agrupación de objetos. Ustedes tienen una serie de ventanas donde pican y escogen clips. Primero que todo, el Catalyst es una herramienta que no está diseñada para ser manejada con el teclado ni con mouse. O sea, es una herramienta bien complicada que por lo general la mapean a una consola que se llama Hub. Los que han estado en los eventos grandes han visto unas consolas azules grandotas con pantallas que son utilizadas para iluminación. Esa consola permite ser mapeada pues, a este software, aunque tiene sus hotkeys como pues, para darle play y hold y cosas así. Lo ideal es tenerla ahí mapeada, porque tú en el Catalyst no tienes una ventana donde puedas escoger clips e irlos jalando como una línea de tiempo. Esta es la última versión del Catalyst que salió. Esta pues ya mueve videos HD y a 1920 y recibe compresores y la cosa y tal, pero nada, lo de siempre, cada software tiene como su codec nativo y sus problemas de compresión. Entonces este software tú no le puedes cargar un AVI, se enloquece, tú no le puedes cargar un archivo SWF porque no lo reconoce, todo tiene que ser .mov y archivos en Apple Intermedia Codec. Eso es lo que recibe pues mejor el Catalyst. Yo que les recomiendo, a mí me han tocado muchos eventos donde llevan Catalyst, y cuando no tengo un input, o sea, cuando el Catalyst no tiene como un input al computador para capturar mi señal de mi compu, yo particularmente uso Resolve. Yo lo que hago es tener una carpeta con todos mis clips numerados, como es con el Catalyst, con el codec y todo, y llamar antes y decir, hey, mándeme el ContraRider, que va a haber, hay Catalyst, hay tal cosa y lo que sea. Y llego con mi carpeta, ¿hay input de video? No, no hay input, listo, ¿quién es el operario? ¿Quién es el ingeniero de video? Tal. Pongo mis clips, me pego ahí y como que me pongo en la labor de director, entre comillas. Yo sé que no es lo ideal y que uno a veces quiere estar ahí escuchando botones y tal, pero pero como que a veces si uno no sabe es mejor no meter el dedo porque la caga. Y pues ahí no solamente queda uno, sino queda mal producción, queda mal la banda, queda mal. Y se escala, y se escala, y se escala. Y ya. Una pregunta: ¿cuál es el poder que mejor pone en cartas? Apple Intermedia. Apple Intermedia Codec se llama. Obviamente Catalyst tiene una limitante que es la discusión que yo siempre tengo con una de las personas de la oficina y con mi jefe también, y es que llegan y me dicen, ay, pero es que usted llega con el rezo y el rezo corriendo en un Mac ahí portátil y esa vaina no es chévere. Pues yo no sé, yo por lo menos he corrido clips de 8 GB en mi rezo y mi compu que no es chévere, y yo le llego a poner un clip de 8 GB a un Catalyst y se va para la mierda de una. Y yo no, y conozco 3, tal vez 4 softwares que soporten ese, como esa capacidad por encima de máquina y por encima de lo que sea, que soporten ese procesamiento de información. ¿Qué más les puedo contar del Catalyst? Nada, para el Catalyst hay miles de periféricos. Ustedes pueden trabajar desde el Korg Nanopad de Trigger o de pianito súper sencillo hasta, no sé, me imagino que muchos de ustedes conocen esa, ¿cómo se llama? La Akaia PC40 o incluso estas consolas Edirol que tienen mapeo por MIDI. También se pueden mapear con los botones ahí. Y ya, pues es una herramienta que vale la pena conocer, porque dentro de la labor de uno, es como uno cuando estudia arte y no sabe que es un carboncillo. Es como básico, por lo menos tener noción de eso para cuando tengan un show, no los cojan con los pantalones abajo y les digan, no, es que no lo pude conectar y sus clips no funcionan, entonces yo pongo lo que a mí se me da la gana y le ponen el clip de los carritos pasando así. O como pasaba en Rock al Parque hace unos años, que estaba sonando Koji Kaoto y ponían maripositas flotando en las pantallas. Sí, entonces es como bueno estar preparado con esas cosas. Entonces, bueno, esto por el lado del... ¿Puedes repetir el codec, por favor? Apple Intermedia Codec se llama. Y rendirlo a 30 frames, que es como el estándar de video. Pues hay personas que lo corren con Sorenson o con DXB, que es el que usa Resolve, pero pasa lo mismo. Lo que pasa es que esos codecs lo que hacen es duplicar el peso. O sea, hay una cosa de esos codecs y es que el rendimiento en el procesador baja. O sea, el video te va a correr normal, pero el video va a pesar el doble, porque lo que hace es que le pone fotogramas clave a cada fotograma del clip. Entonces, como Catalyst no está diseñado para que reconozca esas órdenes, entonces comienza a colgarse. Bueno, yo hay una cosa que siempre como que la digo para cerrar los talleres, es chévere que me la pregunten ahora para arrancarlos, y es que uno como en la labor del VJ, así como en cualquier otro, uno tiene que aprender cómo hacer persona. Entonces uno, por más duro que sea, ya por más bandas que tenga encima, eventos, clases o lo que sea, uno tiene que llegar en muy buena onda, porque uno muchas veces depende de esas personas. O sea, si una persona, si usted llega un día y está conectando y ya no me funciona tal, y es que toda es la culpa de esa persona, le puede bajar una perilla por allá atrás, usted jamás se enteró. Entonces la vaina es como de llegar, pues yo por lo menos cuando yo no sé manejar algo, yo levanto la mano y digo, hey, o sea, yo no sé usar eso, yo traigo mis clips, o cómo se los rindo, o qué hago, o venga, ruédelos usted, pero entonces yo le digo cómo rodarlos. Sí, porque uno no nace como aprendido con esas cosas, eso lo hace la experiencia. Afortunadamente aquí, como que en Bogotá, la mayoría de los operarios de video son muy buena onda. O sea, yo no he conocido el primero que llegue ahí de rayado y le diga, no, eso está horrible, yo le pongo lo que yo quiera. Sí, o sea, porque pues ellos también entienden que uno está, o sea, si uno va con una banda, uno siempre tiene la experiencia de eso. De por sí, yo, de los pocos VJs que conozco que tienen muy buena experiencia, muy pocos saben pachar una hoja. Yo por lo menos lo aprendí hasta hace relativamente poco, cuando me tocó uno de los trabajos más raros, que fue trabajar en Yo Me Llamo. Y yo hasta ese momento, yo sabía que era la hoja, yo sabía que si hay un control maestro yo lo subo y ahí prende todo, y si subo estas perillas pues alguna es la luz, otros son los dimmers y los movimientos y eso, pero coger uno y sentarse en el software y decir, esta perilla hace tal cosa, esta perilla hace tal otra, eso toma su tiempo y es bien complicado, entonces hay que como que pegarse a esa gente y porque uno les aprende mucho, es clave. Y nada, o sea, es como de tiempo, es de tiempo de entrarles y de decir, yo por lo menos tengo una cosa y eso es una vaina que tengo preparada también para el taller y es preparar el rider. Muchos de nosotros a veces nos llaman para un evento, o sea, uno cuando lo llaman para trabajar en una disco o en una fiesta o algo así, uno llega y se va con su compu y con su cable y ya llego y me conecto al proyector y me olvidé del problema. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a un festival, digámoslo relativamente pequeño como puede ser Stereo Picnic, tú llegas allá y muchas veces te dicen, no, es que acá hay un X servidor, el que sea, y el input que yo necesito es un DVI. ¿Cuántos de ustedes saben qué es un cable DVI? Ni uno, imposible. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Como que a uno le toca. Entonces, si uno toma la iniciativa de decir, vea, yo voy a llegar con esto, entonces mándeme por favor lo que usted tiene para ver cómo podemos trabajar de una mejor manera. Entonces, uno pide, le dicen, hay un cable DVI. ¿Qué es un cable DVI? No, un cable DVI es un cable periférico como el VGA, que era un formato nativo de Mac, que es este, man. Si quieren pasarlo por ahí. Entonces, ¿sí me entiendes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sí? Bueno. O por ejemplo, a mí me pasó, por ejemplo, en este montaje, de las cosas más bacanas que pasó fue decir, ay no, yo tengo una Matrox de esas triple head con tres salidas de GA, de puta está, no sé qué. Pero la Matrox tiene un problema y es que la Matrox, cada máximo sale en 1024768. Y este es un medida como 16, como 22 de largo por 2 de alto. Y los proyectores eran todos HD, o sea, la resolución más bajita que cogía el proyector era 1024768. Y resulta que salió, afortunadamente, una semana antes del evento salieron las Matrox DP, o sea, las DisplayPort, que es el puerto que tiene el compu. Pero yo decía, listo, yo entro a DisplayPort y cuando fui a salir por el otro lado, eso tenía un puerto que es como una E acostada y yo. Y el evento era como a los 3 días y yo, ¿cómo carajos yo saco la señal por acá? Entonces, por un error estúpido, tocó llamar a Estados Unidos, meterse, pedir una orden prioritaria a Amazon para que nos mandaran como 70 cables adaptadores de ese puerto extraño a VGA. Y esa estupidez nos costó 4 millones de pesos. Un adaptador es así de grande. Entonces es como. Y es eso, es una cosa boba de decir qué voy a usar y qué voy a hacer. Entonces. Es como eso. Bueno, ¿cuántos de ustedes han escuchado o saben qué es un hypotizer? Un hipo o también un grasshopper. Bueno, el grasshopper es una. De ese sí no tengo interfaz porque esa vaina es una nevera. Así era. Es un servidor de video que llegó hace relativamente poco a Colombia, ya tiene mucho tiempo. Este aparatito básicamente funciona como Resolume 2.4, no sé si lo conozcan, que era como un reguerito de ventanitas y uno picaba y salía ahí. Este es, digamos, de los servidores más como amigables que hay, porque es bien como afín hacia el VJ. La otra cosa chévere es que como el Modulate o como el VDMX funciona con ventanas con las cuales uno puede jugar, entonces uno puede diseñar como su interfaz. Entonces tú puedes tener una interfaz solo de perillas como el Catalyst, o puedes tener una interfaz lineal como funcionaría Premiere, que de ahí viene después el Pandora, que también se los voy a mostrar ahora. Pero lo que tiene muy chévere es que tiene un sistema como el Mat Mapper incluido, que no solamente funciona por, ¿cómo decirlo?, como por nodos, como viene el Mat Mapper, que tú llegas y haces el cuadradito, haces el circulito, o haces tu diseño en Illustrator o en tal, y lo exportas en SVG y lo cargas, sino que aquí también te lo deja preparar como por módulos. ¿Alguno de ustedes sabe o ha escuchado un programa que se llama WYSIWYG? WYSIWYG es otra herramienta que funciona para uno diseñar como escenografías. Entonces sirve para hacer como planos y sistemas de cableado y tal. Ese programa tiene una cosa súper bacana y es que dentro del programa tiene una librería gigante de cosas. Entonces uno entra a la librería y uno dice, quiero poner un amplificador Marshall, no sé qué, para tal guitarra. Y tú lo buscas y te saca la ilustración y tú la pones ahí. Este no funciona igual, entonces tú llegas y te metes y dices, voy a manejar 16 módulos puestos de tanto por tanto y los módulos son Martin y te saca el módulo. ¿Y qué referencias del módulo? No, este es Martin tal, entonces el pitch de ese es tal. Usted puede manejar unas imágenes máximo de 1920x1080, pero si lo pone así, entonces la imagen la tiene que poner a tanto. Él le va diciendo a uno todo. Entonces mapearlo es bien sencillo. Porque pues, no sé, yo tengo la mañana cuando hablo de mapeo, no solamente es como el 3D mapping, sino porque yo aprendí cuando me decían, es que hay que mapear la consola, era que uno le tocaba ir a conectar el cable de MX y asignar los canales y tal. Cuando tú llegas muchas veces a los eventos y le dicen, oiga, es que me quiero conectar, venga, espérenme un segundo, que es que tengo que mapear la consola. Y uno, ¿y dónde está el proyector? Entonces sí, es como, bueno, pues son cosas terminológicas. Entonces sí, esta vaina te permite a ti cómo manejar eso. ¿Perdón? ¿Cuál es más caro? El Pandora. El Evo, no sé, creo que está como en... El básico creo que está como en $12,000. Sí, es un ladrillazo en la cabeza. Duro. Igual hay muchas maneras de competirle. O sea, yo he visto montajes muy rudos con herramientas muy sencillas, entre comillas, como puede ser Resolume o Modulate o VDMX o incluso Processing a punta de código, que son herramientas pues baratas, incluso gratuitas como lo es el Processing, y que tú con un buen equipo le puedes hacer la guerra a esto. En este no voy a ahondar mucho porque pues la verdad mi contacto con el Hipotizer ha sido más bien corto. Lo conozco porque me ha tocado como cacharrearlo y probarlo. Yo me llamo, se estaba usando este man. Y ya, pues no tiene como mayor relevancia. Igual aquí en Colombia hay como dos o algo así de estos manes. Y ya. Les voy a hablar como de la herramienta que yo más ahorita estoy usando, que se llama Pandora's Box. Este es el Pandora. Es básicamente un Mac Pro con 60 núcleos o una cosa así. Es una máquina impresionante, es una máquina muy buena, que viene como en tres versiones. Hay una versión como básica, una intermedia y una de gama alta. La versión más básica tiene dos outputs de video VGA, dos outputs de video DVI y creo que una SDI, si no estoy mal. Esta salida de SDI es Full HD, también eso rueda creo que a 1080p. Y nada, la interfaz del software es básicamente como esta que se ve allá. Son una serie de crossfaders y bueno, ahorita se las voy a mostrar bien. Y funciona como Premiere o como Final Cut. Ustedes tienen unas líneas de tiempo donde ustedes ubican su línea de recorrido y eso es lo que está rodando. ¿Cuál es la ventaja del Pandora? Procesamiento, capacidad y como adaptabilidad a los sistemas. Del Pandora, el Pandora de las cosas más bacanas que tiene es que tú le puedes cargar cualquier tipo de archivo. O sea, tú al Pandora le puedes llegar con un AVI, con un MOV, con... Yo incluso le he cargado archivos FLV, de esos de flash horribles que bajan la resolución, un asco. Y tú llegas y lo pones ahí en una USB, tín, lo conectas, chan, tín, sube, y él cuando lo sube, le pasa un codec. Y lo deja de una, ya, listo. Y el codec que usa es M2B. O MPEG, es un código que trae el MPEG. Y el otro que tiene chévere es que él separa el audio del video y tiene una línea de tiempo para video y una línea de tiempo para audio, pero las deja sincronizadas, como cuando uno lo sube a Premiere, que él separa los canales y uno le puede dar link o un link y ya, es súper sencillo. Hasta ahí digamos que es sencillo. Cuando uno se pasa como a la versión Pro tiene 8 outputs, que tú los puedes manejar intercalados. O sea, yo puedo coger una señal de VGA y mandársela a este proyector, esta señal de DVI y se la mando al otro, esta otra la mando a una matrix y la vuelvo 3, entonces ese output me va a salir a 3072x768 y la mando para allá a otros tres proyectores. Esta la puedo meter a otro servidor paralelo, bueno, o sea, como que las limitaciones de ese lado son como hasta donde lees la cabeza. Pero lo que tiene más chévere de este man es que estos manes ya comenzaron a pensar como en el siguiente paso de lo que está pasando con el billing, que creo que es como lo que a muchos de nosotros nos interesa, y es el hecho de la interactividad del usuario o del billing o de la audiencia con el aparato. Entonces, cuando entras al Pandora, hay una vaina que se llama Widget Designer, que es como... o sea, a ti te sirve para tres cosas. Uno es para diseñar interfaces que tú puedes cargar en el iPad. Es una además que es la aplicación, digamos que la aplicación para el iPad es gratuita, afortunadamente, porque el servidor sí es bien caro, pero es del punto, es porque tú coges y digamos, tengo un set de 6 proyectores y tantas cosas y no sé qué, y yo lo que hago es, me bajo esta aplicación, ¿dónde está mi proyecto? Esta es la entrada de la aplicación. Y yo aquí ya tengo, digamos, esta es mi interfase para el Pandora, para el show que les estaba mostrando ahorita. Entonces cada uno de estos tiene asignada una acción. Entonces este primero cogía todas las pantallas de todo el montaje y las ponía en stand-by con una imagen azul, que era como entrada. La segunda lo que hacía era, en las pantallas de atrás comenzaba a poner unas partículas, no sé qué, tres, tal. Y así tú puedes diseñar la interfaz. Entonces dentro de la interfaz tú encuentras, dentro del sistema para diseñar la interfaz, tú tienes perillas y tienes faders, y tienes relojes, counters, botones, o sea, como que igual tú puedes diseñar la interfaz como tú quieres. Como, por ejemplo, la interfaz que es, alguno de ustedes vio los premios Lo Nuestro de Univision. Para los premios lo nuestro, o sea, el equipo de trabajo de nosotros lo llamaron para hacer un mapping que se hizo para Daddy Yankee. Y bueno, nosotros trabajamos aliados con una empresa que se llama Diorama. Entonces Diorama se encargó de diseñar todos los contenidos, no sé qué, hicieron estos renders en 3D, todas. Se pasaron los planos de donde tenían que ir ubicados los paneles, tal. Nosotros llegamos allá, pusimos dos Pandoras, nosotros llevamos tres Pandoras de estos. Eran, no sé, como 40 proyectos, una cosa así. Todos tirados pues al sistema de panelería que se diseñó. Y en realidad el Pandora, tú veías el control del Pandora y era un iPad con un gran botón rojo que decía Play. Y era todo, porque todo el trabajo previo era que sincronizar, que cuando usted le diera Play, entonces porque hay que programarlo. Esto funciona, es muy parecido a C++, no sé si alguno de ustedes sabe programación. ¿No? Bueno. Es ActionScript, Flash. Hagan de cuenta, es por ahí. Pero el código de programación es bien sencillo. O sea, digamos que la mentalidad de la programación es, si yo le presto mi balón, usted me regala gaseosa. ¿Sí? O sea, es básicamente eso. Es como en el ActionScript. Decir, if press 1, que es el nombre del tal, entonces play. Esto funciona igual. Sí, play, exacto, es más o menos así. Lo que pasa es que nosotros detrás teníamos una serie de cosas conectadas a otra cosa que también les voy a hablar más tarde, que se llama SEMPTY, que es un protocolo MIDI que se usa para sincronizar video y audio en vivo. Entonces lo que hacía ese botón, o sea, cuando usted le daba play a ese botón, él de una vez amarraba las luces al sistema. Entonces todas las luces iban sincronizadas, o sea, no había un operario de luces moviendo perillas o escuchando botones, sino que nada, tú le dabas play allí y el Pandora enganchaba por un cable de red la consola de luces y se fue. Play. Exactamente así, play. Pero es como todo el trabajo previo lo que hace posible esas cosas. Entonces bueno, esa es como otra de las ventajas que tiene esto. Otra ventaja que tiene esto es, tiene una cosa maravillosa, y es que ustedes... alguna vez billeando les ha tocado bajarle la velocidad mucho, mucho a un clip hasta que los cuadritos parece que fueran animación de los 50, que quedan así. Estos manes se ganaron un premio por una vaina que se llama Frame Blending, que después la comenzaron a usar los de Adobe. Es que cuando tú le bajas mucho la velocidad a un clip, el man interpreta la imagen que va antes y después de la línea de tiempo y hace una imagen intermedia. Es cuando tú vas rodando el clip, tú puedes bajarle de 100 a 10 y corre fluidito. Exacto, pero tú no sientes el corte de cada cuadro, sino va de chorro, va de corrido. Entonces sí, como que esas son como las ventajas. Tiene módulo de blending para, pues para fusionar los proyectores, aunque ya muchos proyectores incluso lo tienen de fábrica. Tiene un warper como funciona en el matmapper, donde tú puedes coger geometrías y ajustar y tal. Y lo chévere es que como tiene pues 8 salidas, o sea, digamos que tú lo ves por detrás y tú vas a encontrar 4 outputs. Y estos manes inventaron su propia matrix, su propia triple head, a donde tú le entras y sale al otro lado. No sé qué otras preguntas pueden tener, cómo se ve. Pues un programa que se llama accesible a los DJs en general, que no sea tan caro. Como para eso es un módulo. Como el Pandora. ¿Como el Pandora? Arena. Pues en mi experiencia. En mi experiencia es Arena. Es como lo más. Es como lo más similar y el que tiene, digamos, el motor gráfico más fuerte. Porque pues a mí Moduloid me parece una muy buena herramienta, pero yo he tenido mis inconvenientes cuando tengo clips muy grandes o muy pesados, cuando quiero salir en HD, cuando he querido meterle, conectar, o sea, sincronizar como muchos Moduloid a una sola, como a una sola consola, o cuando he tenido que hacer SMPTE, como pegarlo a una consola de luces o cosas de esas. En cambio el rezo, pues a mi manera de ver, es como bien, como que está pensado de pronto para eso. O sea, Resolume desde 2.4 creo ya recibía DMX, o sea, uno podía conectarlo con una DMX y si tenías un canal donde le dabas play y podías ahí desde prender un bombillo hasta lanzar pirotecnia. Sí, o sea, no tiene, o sea, como que no. Obviamente pues las personas que saben mucho de módulo y que tienen los módulos y que bajan o que las, o incluso los programan, pueden desarrollarlos, claro. Lo que pasa es que dentro del parche, como en lo que nosotros nos movemos, no todos de pronto tienen la habilidad o el interés de estarlo programando, ¿sí? En cambio, como que Rezo ya tiene esas cosas resueltas y es simplemente como dice un amigo, es un problema de RFM. Read the fucking manual. ¿Sí? Es como de ir ahí pillando la vuelta. Entonces, sí, para mí el software que más se pega a eso es el Arena. El Arena ya tiene metido su módulo de blending, de mapping, de efectos, de... Sí, tú le puedes meter Quartz Composer, Processing, Siphon, sí, como que... Es más una cosa como de adaptarse a las cosas. Yo todavía a veces corro shows en Moodle. O sea, cuando me tocan shows como de DJ, de improvisar y tal, no sé qué, yo uso Moodle porque es muy amigable como para ese lado. Pero si yo tengo que, pero por ejemplo, si yo sé que yo tengo que ir con un tempo, o tengo que ir con un beat, o a mí me van a mandar una señal, por ejemplo, de la batería, desde una consola, o quiero meter un micrófono que me haga una acción con Quartz Composer, yo se lo mando al Rezo y yo sé que no va a tener problema. Lo mismo, bueno, yo hice el experimento alguna vez en Jazz al Parque el año pasado. Pues como todos saben, los presupuestos aquí en Colombia son bien apretados, siempre quieren todo gratis. Entonces a nosotros nos llamaron para hacer Rock al Parque y tal, y no sé qué, y entonces nos dijeron, bueno, sí, ya. Entonces Leo, mi jefe, como, no, pongamos el Pandora y qué chimba y no sé qué tal, el presupuesto tal. Bueno, finalmente terminamos llevando el Catalyst, la malla de LED china horrible de la otra empresa, no sé qué chan, pa. Bueno, sí, se veía de putas esa malla así de grande, 30 metros por 2 metros, pero eran clips muy grandes y muy pesados. Muy pesados, pues claro, el Catalyst comenzaba y era vigeado. Y pues era jazz y era suave, entonces los efectos del módulo podían funcionar chéveres, tal. Un clip de 8 GB de una cortinilla. De una. Yo llegué, saqué el rezo, 8 GB, 8 GB encima, del otro ya puesto, captura por FireWire en la cámara, entonces como que, no sé, es como de adaptarse a los estilos. Ahora, Moodle también tiene sus ventajas, pues Mac Mapper está diseñado para el entorno de Moodle, entonces si tú le metes un rezo 3.2 por Siphon, sí, va a correr, pero no va a correr igual que va a correr en un Moodle, o sea, es porque está diseñado para eso. Por eso los de rezo también sacaron su respuesta y dijeron, hey, voy a ponerle un modulito ahí interno, tal, que fue lo que hicieron con Arena. Entonces, igual también, herramientas free para hacer mapping, hay millones. Está IRMapio, hay uno que se llama Text, ¿cómo es? Magic Text, sí. Que no sé por qué carajos es texto mágico, pero hace mapping. No sé por qué le pusieron el nombre, pero es para mapping. Y sí, hace crops y hace mascaritas y te hace corrección geométrica y todo, pero se llama así. Milumin, que también es un software, es muy chévere. También yo lo recomiendo muchísimo, es muy chévere. Pero sí, es como por probar cosas. O sea, no, o sea, igual como que cada uno se adapta a sus herramientas. Bueno, eso en cuanto como a, igual, yo sé que he ido como a toda mierda y como tratando de llenarlos de cosas, entonces, no sé, quisiera comenzar como con una ronda de preguntas o de problemas que hayan podido tener con software de ese tipo, códex o audio o cosas de esas así que les haya podido pasar, no sé, uso de interfaces. Okay, para sincronizar videos con audio más bien en una discoteca, pues no es ideal, pero pues a mí me ha tocado mucho hacerlo. Me lo han pedido, no lo sé hacer. ¿Qué es? ¿Como pegarte a la señal? Como pegarte a la señal y que el video interactúe, esté sincronizado con el audio y reaccione. Okay. Pues digamos que todos los softwares, o sea, desde Arcaos hasta, no sé, Pandora, no sé qué se están inventando los chinos ahorita para hacerle la competencia, pero algo se viene a estar inventando. Todos tienen como una forma de hacerlo. Digamos que en el rezo tú simplemente hay una cosa que dice, mejor dicho, la pondré. Digamos este, ¿no? Este es un archivito generado en Quartz Composer. Y él es simplemente como un archivo generado en 3D de una cabeza. Y este archivo tiene como unas acciones para que él abra y cierre la boca. ¿Sí? Pero acá en esta opción hay una vaina que dice external. Este external lo que te permite a ti es jalarle la señal del micrófono del compu. Si yo le doy acá external y le subo la ganancia al audio, ya. Y tú acá, como dentro de estas opciones, tienes como las frecuencias a las que lo quieres mapear. Entonces tienes los bajos, los medios y los altos. Pues él ahí lo que hace es simular y ya. Pues todos como que, y así, cada software tiene como su modulito. Ahora, Mac tiene un truco y es que, no sé si todos lo saben, pero ustedes pueden convertir el output de los audífonos en micrófono. ¿Alguno lo ha hecho alguna vez? Es bien fácil. Acá en las preferencias del sistema, en sonido. Y aquí dice, acá, usar puerto de audio para entrada de sonido. Entonces uno lo que hace es, por lo general, en una discoteca pues a veces no tienen cables como de DMX o de XLR que le llaman, que es el cablecito como de micrófono. Entonces uno pide un cable estéreo de plug a un cuarto, a un octavo, que es el de audífono, y lo clavas al compu y ya, ahí te debe funcionar y lo haces así. ¿Por qué por ahí? Pues porque obviamente el micrófono de la compu no va a ser, no te va a entrar la frecuencia tan limpia como puede estar entrando por señal al equipo. Obviamente eso depende de qué equipo estás usando, de si tiene compresores, de la tarjeta de video, porque por ejemplo, si muchos no saben, los que tengamos computador con tarjeta AVI, tenemos un problema de compresores. Es que cuando uno rinde un video en un computador que tiene una tarjeta AVI, la tarjeta AVI tiene nativo un compresor de video. Entonces a veces cuando uno exporta, a mí por ejemplo me ha pasado, yo con el compu que tenía antes, que era un Sony Vaio así de grande que parecía una tortuga ninja cuando andaba con eso en la maleta, yo rendía todos mis videos tal y no sé qué, y tenía una tarjeta de video NVIDIA ahí metida, yo rendía mis videos en H264 o en Apple Intermedia Codec para metérselo al Catalyst, no tenía problema, llegaba aquí. Cuando compré el Mac, hacía el mismo proceso y se iba a meter al Catalyst y no corría. Y yo era, pero es ridículo. Entonces me puse a mirar, no sé qué, blogueando y en Google y tal, y me encontré eso, que los computadores que tienen tarjetas de video ATI o Intel, que vienen integradas, generan su propio codec ahí metido. Entonces le toca a uno no rendirlo, cuando uno le dice rendirlo con tal, entonces hay por ahí metida en algún lado una opción de la controladora de la tarjeta donde dice apáguele esa vuelta. Eso pueden ser varias cosas. La primera que uno piensa siempre es el software se crashó o tiene un bug en el código o alguna cosa, entonces es como mirar, reinstalar tal, y si no funciona pues ahí no está el rollo. El código como tal, o sea el código que le estás aplicando de Resolve, que es el código que se baja desde la página de Resolve. La otra puede ser el software en el que estás editando que tenga un bug. Pero antes de instalar o desinstalar todo, Resolve After tiene una cosa cuando uno va a exportar, y es que no siempre te va a exportar al tamaño que tú tienes la composición. After, tú en After cuando creas la composición, tú le dices, hey, yo quiero que esto tenga un tamaño tal, y una área tal, y una no sé qué tal, y ya. Y una velocidad, ¿cierto? Y hay como tres o cuatro cosas que son bien importantes para crear los clips en eso. La primera es como el frame rate, la velocidad en la que van a correr los clips. La segunda es el pixel ratio, que casi nadie lo tiene en cuenta y es una cosa re clave. Y es cuando uno está haciendo una composición en After, no siempre, o sea, dependiendo como la opción que tú escojas, te va a salir que el píxel es no sé qué, que el píxel es rectangular, que el píxel está diseñado para HD, que el píxel no. O sea, uno trabaja square pixels, píxeles cuadrados. Esa es como la primera que yo miraría. La segunda es como asegurarse que cuando uno está exportando el clip, lo está exportando en el área que es. O sea, si yo hago una composición, digamos acá, en 24x768, que sea en square pixels, que sea 4:3 o widescreen si quiero que sea widescreen, y que me esté corriendo en el 97, que es un 30. Y cuando la voy a exportar, yo yo siempre las cobro por acá, por el Render Cube, para poder como hacer muchas composiciones y poner a rendir toda la noche. Y es que acá, cuando estés aquí en el formato, bueno, primero pues poner el código que quieres usar, que en este caso sería el de XML. Este código no tiene ninguna opción. Bueno, la única opción que tiene es esas transparencias, que eso es chévere cuando uno va a jugar como con interpolación de imágenes, tenerse cuenta que igual no es tan chévere, es preferible ponerle como un croma verde o algo así, y ahí sí trabajar con eso. Y lo otro es ya en la despertada, mirar aquí que no tengas picado eso. Si no es ninguna de las anteriores, es software. ¿Algún programa de esto que nos sabía que dice BST o algo así para imagen? ¿BST? Sí, como lo que uno usa, digamos, para sonido en Live o en Logic, que son de otras marcas, crear un efecto para. Ah, sí. Sí, o sea, estos, por lo general, todos los efectos de, por lo menos en Reso, no sé en Modulate, porque yo, pues, para meterle la mano como a esa parte de código de Modulate, más bien poco la conozco, pero para Reso, digamos que el motor de Reso trabaja con muchas vainas de Open Frameworks, o sea, hay muchos efectos que se pueden crear ahí, tanto de audio como para video, que le puedes cargar al sistema. Incluso pues en Reso, si tú miras la pestaña de efectos, ahí está audio BST. Pero para audio. Sí, pero para video también. Sí. Sí, para video también. Y de efectos generadores de otras casas. Sí. Y usarlo en. Sí, sí se puede. Sí, sí, sí se puede. Es más, en el forum de Reso hace creo que unos 5 o 6 días alguien estaba preguntando eso y pusieron un chorro de páginas enormes donde se pueden bajar efectos de eso. La otra también es crear los efectos en Quartz Composer y procesarlos por Siphon antes de jalarlos al Reso. Eso también es un recurso que se usa mucho. No sé qué otras preguntas puedan tener como de. Más o menos que tamaño de videos manejar siempre. Sí, eso depende mucho del sistema. Por ejemplo para LED, digamos que la experiencia que yo tuve con Yazal Parque fue una cosa que me sirvió muchísimo, y fue enfrentarme a esa pantallota así re grande, que yo decía, uy, esos renders se me van a demorar un siglo y rendir y tal. Sí, pues obviamente pesaban mucho. Y cuando yo tenía como los clips de cortinillas, todos pesaban así 8 gigas y eran re grandes. Cuando estábamos en prueba de sonido, yo mandaba esos clips y yo sufría que el resto no se fuera a crashear, y no, pues finalmente todo salió bien. Pero después, como que hablando con los técnicos y eso, yo me puse a pensar, bueno, pero ¿cuál es el pitch de esta pantalla? El pitch es como la distancia que hay entre cada bombillito de los LEDs. Entonces, no, este es un pitch 10, entonces, ¿cuántos píxeles cabe en un área de 10x10? Bueno, cabe tanto, pues dependiendo de la marca, la referencia del pitch, entonces, no hay caben tantos píxeles. Ah, bueno, pues esa malla de 30 metros por 2 de alto, el video era de 320x50. Y yo me estaba matando haciendo videos de 3000 y pico por 1000. ¿Para qué? Porque finalmente, pues a ti el LED te va a perder resolución. Se va a ver pixelado, es porque es inevitable eso. Obviamente hay pantallas de LED de 4 pitch que tú la ves a 20 metros y parece un televisor HD, la verdad. Pero sí, o sea, eso depende mucho. O sea, yo por lo general, yo tengo todos mis clips a 1920, entre 1024 y 1920, que es como lo estándar. Sí, no, pues es que de ahí para abajo es un GIF animado. Sí. Entonces, digamos que yo uso clips chiquitos como de 640 y eso cuando quiero generar como ruidos o que se vea con esa intención, ¿sí? Pero si yo quiero, o sea, por lo menos cuando a mí me piden un show para una banda, o sea, que a eso también voy, y es que es una cosa es como mi show y otra es la, el show que yo estoy haciendo para una banda, marca, político, lo que sea. ¿Sí? Pero entonces uno promedia, entonces uno dice, bueno, uno contra Rider, y decir, bueno, ¿qué está usando? Cableado, tal. Entonces uno más o menos por los equipos que está usando, uno se da idea. Entonces uno dice, ¿cuántas salidas tiene? ¿Cuántas pantallas hay? Son tres, listo. ¿Tienen señales independientes? No, todas salen de un computador. Ah, listo. Entonces este man tiene una Matrix. ¿Sí? Digamos. Tiene una Matrix. ¿Tiene Catalyst? Sí, tiene una Matrix. Punto. Entonces, si tiene una Matrix, hay dos opciones. O que esté saliendo 1024x768, o que tenga una Matrix DisplayPort y que esté saliendo a más de 1024x768. ¿Sí? Entonces ahí uno comienza a descartar. Y ya es en el momento del evento. Y a cuánto está saliendo, que es como la cuando no le toca a AFA. Por lo general aquí salen a 1024768 casi todos. Y a veces hasta cometen la burrada que tienen la pantalla así guay y cogen el video y se le sientan encima el video y quedan todos cachetones en la pantalla. Entonces sí, pero sí, el estándar acá es 1024768. Ahora, cuando es proyección, cuando son proyectores, hay muchas cosas para tener en cuenta, que si el proyector es XVGA, que si va a entrar HDMI, cómo va a estar ubicado, potencia, horas de uso, o sea, hay muchas cosas que influyen. A mí por lo general me gusta mucho trabajar con proyección, más que con LED, porque yo con LED sé que voy seguro, o sea, yo sé que con LED nadie me va a pedir 800x600 en una pantalla LED, eso sí, estoy seguro. O sea, a mí lo más bajito que me ha tocado es 1024, 768. Siempre. En cambio, en proyección sí depende. 720, 480. Exacto, 720, 480. Sí, depende de todo, de referencia del cable, de cómo le va a entrar. Todo. Entonces, por ejemplo, datos curiosos. Datos curiosos es, por ejemplo, el mapping del Bicentenario. El mapping del Bicentenario tenía stacks dobles de no sé cuántos proyectores de largo y tran, pero el mapping como tal, o sea, todo se rindió a una calidad altísima, todo estaba rendido a 7000 píxeles de ancho por 1080 de alto. ¿Qué computadores? Pandora. Solo Pandora. Cuatro servidores de Pandora, tres de aquí, uno de Los Ángeles. Pero todo se rindió así, los renders originales de 3D y tal. Cuando se subió a After para hacer la división de los clips, se pasaron a 1024x768. Sí, exacto. Sí, porque pues usted a esa distancia con 30.000 lúmenes de potencia por cada 40 metros, pues la diferencia no va a ser mucho. Ahora, si usted tiene que mapear una vaina, digamos, como esto, con un proyector 15.000, usted tiene que sacarlo a una buena resolución porque si no va a tener un grano. Entonces hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta para esas vainas. También los codecs que se van a usar. O sea, yo puedo tener el video de 7.000 píxeles así ultra HD y le meto Sorenson 3, la cagué. Sí, todo baila. Sí, todo se fue para la deuda. Pero nada, esas son cosas que llegan con la experiencia. ¿Sabes? Como ¿Que si se va a usar una Matrox Triple Head, el video se hace de una vez a las tres pantallas o se va independiente? Pues eso depende de lo que se va a hacer. Depende también de cómo está el sistema y de qué tan grande es el clip. Porque yo puedo tener los clips, digamos, en resolución, yo puedo tener los tres clips de 1024x768 en caso que esté usando una Matrox DP. O de 800, o de 1920x1080 en caso de que esté, no, al revés, 1024x768 si estoy usando una VGA y 1080p si estoy usando DP. Entonces yo lo que hago es que cada clip se lo asigno un layer y cada layer cojo y lo muevo al output de la Matrox. O sea, la Matrox va de izquierda a derecha, digamos, el output va de izquierda a derecha. Tengo VGA 1, VGA 2, VGA 3, entonces tengo menos 1024, o sea, la posición en X y Y va a ser el primero a la izquierda 1024-0, que es la esquina de arriba. El del centro es 00 y el de allá es 1024-0. Pero eso sería para un play de corrido. Exacto. No lo puedo ya. Sí, claro que lo puede hacer. Lo que pasa es que le tocas pensar cómo va a armar su set de video, o sea, de las tres líneas. Esta semana vamos a hablar de video por cables de red, que es bien chévere porque a veces uno tiene que mandar una señal como de un lado a otro del estadio, un cable de gas solamente tiene como 70 metros de cables de las tierras. Entonces vamos a hablar de cables CAT5 y UTP, que son los cables de, pues, de Ethernet que se llaman esa casa, cómo mandar el video por ahí y vamos a hablar de la señal.